Bueno, lo que, todo esto se desató por los dichos que dijo el señor Uía en contra de los mapuches, que nos tocó a todos. Y nuestro reclamo en el comunicado que hicimos se refería más que nada a eso. Y se fue destapando lo otro. Y obviamente nosotros estamos molestos más que nada por los dichos, y ahora con todo lo que se supo de las compras que son ilegales, más todavía. La CONADI ha insistido que no hay ilegalidad, lo ha dicho también el gobierno. ¿Ustedes insisten en que esto fue irregular? Por supuesto que es irregular. Bueno, y ahora con todo lo otro que se destapó, con las otras compras que ocultó el señor Uvilla, ahora ya tiene que pronunciarse. Y más que nada también tiene que ya pronunciarse el ministro Moreno en el tema. Mira, en lo personal, y ahí es un asunto mío como consejero, yo he pedido la renuncia. Creo que el señor Uvilla no tiene hoy día el piso moral ni político para estar ejerciendo ese alto cargo, y también lo he planteado, y también a título personal como consejero, de lo que debiera hacer en particular el señor Uvilla es devolver esas tierras a la comunidad Mariano Villagual.